style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Primer Mac desayuno del Macintosh User Group Asturias. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. Vale, normales serán 1, 2, 3 y yo 4. ¿Tú qué quieres? 1, 2, 1, 2. Café solo uno. Para desayunar. Yo quiero un café con leche grande, con leche de tiempo y en vaso. Ya está puesto. Ya está puesto. ¿Alguien quiere algo de comer? Yo quiero un pincho de pollo. Madre mía, espera, ya abro otra categoría. Un pincho. Croissant, ¿quién más quiere croissant? Sí, hay. Yo. Croissant, ¿eh? Está un... Yo también. Hola, Iris. Hola, Iris. Corcuera, ¿tú quieres algo de comer? Sí, un croissant. Cuatro. Croissant, ¿eh? Guay, mola. Uno, dos, tres, cuatro. La de Polaroid, la perra mayor. Crónica de hielo. Porque lo único que tiene es un imán. Es una cámara cuadradita, puesta aquí en España, 60 euros. Eso sí, está grabando. La venden por 60. Si me la quedo, se nota. El precio entre los 60 y los 100. Señora secretaria, buenos días. Entonces, por eso te digo: si buscas, debe costar como 60 euros. Como puede ver, la banda de presentables va en aumento. Porque los convocas a la asamblea y no viene ni tiempo. Pero si hay algo. Ahora, si dices, quedamos para desayunar. Un conflicto con los croissants. No hay. Tres. Ah, bueno. Oh, pues otra cosa, había pedido seis. O los dividís a la mitad. No, no, esto es muy sencillo. Vamos a ver. El presidente es un presidente. ¿Qué pasa? Yo no puedo tomar los que solamente hay tres. Y hemos pedido seis. ¿Tú qué crees? ¿Pide un placer? Escoge tú, pon. Grábalo en vídeo. Grábalo en vídeo. Oye, si no ves, me ve la papada. El GUM que le cambiaste el nombre. Sí, ahora somos el MUG, el Macintosh User Group Asturias. Keep calm and speak in Latin. Basque Culinary Center. Pues también tenemos un Macintosh User Group MUG. Que tiene aplicación para MUG. Vamos a llamar a los de bodegas MUG. Perfecto, con unas cajuntas o algo. Sí, llevamos. ¿Cuántos años llevamos con el? ¿7 años? Más o menos. Sí, por eso. Hacemos talleres, hacemos de vez en cuando quedadas para hacer un fútbol, quedamos para comer siempre. Y bueno, siempre que sea puede. ¿Qué tal es el acceso? Por ejemplo, esto de quedar hoy para tomar un café por la mañana, vamos a ver si lo hacemos una vez al mes. Que esta, esta es la que uso yo de protección para la bicicleta. Vale, vale. Entonces, claro, aquí va completamente protegido, totalmente hermético. Qué bueno. Ya, te digo, sí, vaya. Tienes un sitio aquí en la esquina, si quieres. No, gracias, no, es que me tengo que ir. Ah, estás de paso, vale. Está de padre, hoy está de padre. Esto tenemos que un día que esté de madre. Y lo estamos grabando en vídeo, grabalo en vídeo. En vídeo, para que se vea. Ahí. Me cago en la camiseta vaquera, joder. Claro, tío. Bueno, eso también vale este año. Lo llevas a ver. Sí, este año igual. O sea que... Vaya campanita más chula. Nada, para el mes que viene ya te toca, porque estamos aquí. El mes que viene tenemos talleres. Sí, el día 9 vamos a hacer dos talleres. Foto y... Otra vez será. Es que bien. Venga, pasarlo bien. Venga, chao. Hasta luego. Es que el hecho de usar Mac no implica que tengas que enamorarte de todos los productos ni todos los servicios. Por supuesto, porque de hecho muchos son una mierda. Muchos son, digamos que están a medias. Lo que, mira, lo que os decía yo antes, sí, yo ayer no fui a ver el MacBook nuevo. Y sí, es bonito, es bonito. Lo que sí, pero luego resulta que es carísimo. Entonces, como te enganchas con el cable, el portátil no pesa nada, yo ya veo que más de uno se va al suelo. Yo lo más gracioso que he leído en cuanto a críticas de potencia es uno que dijo, sí, para jugar al Minecraft vale, pero si quieres jugar al Tomb Raider, no. Xiaomi se comerá el mundo. Y a mí no se me va a oír, tengo subtítulos. Presidente dimisión. No lo sé, el presidente. Presidente dimisión. El fit. Ah, no, no. A ver, ¿quién quiere ser presidente? No, no. Es que a la secretaria no le llegó la invitación. ¿Cómo que no le llegó? Al evento. Pero tú no estás en la lista de correo. Sí. Que lo has recibido, no, bloqueado ya. No está en spam. ¿Lo habrás mirado en el Windows del trabajo? Oye, esto lo vais a contar el lunes en la radio, ¿no? Claro, hombre, la radio. Nos hemos juntado con una en argumentos. ¿Quién está en la radio? Te habrás juntado tú en la radio. Él y yo. Ah, vosotros dos. Él y yo. El lunes por la tarde. Sí. Una vergüenza, ¿no? Pero una sección. Yo estoy en un programa a las 22 en Madrid. Y dije, joder, macho, parece transmisión de pensamientos. Sí, sí, sí. Yo estoy alucinado. Hacéis todos de todo. Pues anda que tú. Mira que habla. Esto es terrible, pero ¿en qué radio estás tú y tú? Nosotros en la RPA, los lunes por la tarde, de 6:30 más o menos, tenemos una sección que se llama Enlaces, que hablamos de tecnología. ¿Y tú? Yo estoy en una radio en Madrid, Tentación Madrid. Así, es un programa de noticias que la gente se mete mucha entre ellos. Con leche media, ¿no? Se pegan unas hostias como pianos. Con leche mediano para mí. Y cada 15 días, pues hago una. Tengo otros dos píldora tecnológica. Uno es para Bonet. Y bueno, sí. Pero tú vives aquí, ¿no, Fabián? Sí. Ah, pero lo haces. Por teléfono. ¿Es eso que pita, Mario? Depende. Por Skype o. Ah, bueno, claro. ¿Qué es la cámara? O IP, donde de vez en cuando lo corto para que sean tramos de. Ah, vale, vale. Un ratito, es que no sabía pitar. Ahora, por ejemplo, este lunes tuvimos un programa de medianos. No sé. Yo, a ver, los medianos de la Tierra. Estuvo el director del 112 Madrid. Hecho uno aquí. Entonces hablamos un poco sobre comunicaciones de emergencia. Y claro, por ejemplo. Lo tuyo es más profesional. ¿A quién le falta mediano? Vegetal. La escaleta es la el vegetal. Vegetal para él. Para. Ah, este para. La escaleta es la estructura del programa. Un programa de radio o de un programa de televisión. Sabes lo que va en cada minuto más o menos. De dónde sale toda la información. No. Y normalmente nunca se sigue. Y aquí hay un pincho de pollo y otro de lomo. El de lomo es mío. Bueno, estáis cerca. Estamos con al lado, pegados. Me faltan por la los donuts no se supone que pan rico que la verdad había cerrado. La adquirió otra empresa por ahí. Estos son. Sí, esto o sea, los derechos. Son como los derechos, los donuts. No pasa nada, pero vaya. A ver, estamos desayunando. Oye, pero no lo sea. No, bueno, que aproveche. Eso, muchas gracias. Eso. Igualmente. No traigo el micro, Mario, para hacer una presentación sí, de cada uno, no sé qué. Después, con la boca llena. La boca llena. Con la fama que teníamos como para andar presentando. Todos los lunes, entonces. Sí. Pero y con lo que nos pagan a nosotros no veas. Porque, bueno, es que ya sabes que los sueldos de estrella ya se sabe. Estrella, eso es algo. Pagar el doble que a mí, o sea, nada de nada. Sí, sí, más o menos. Exacto. El doble, justo el doble. O hasta el triple. Pero bueno, nos echamos una risa, nos pasamos bien. Nos dan el café gratis, por lo menos. Que era verdad. Había un descuento de 20 euros para los mini drones de Parrot. Está muy bien el de. Ese de hay uno pequeñito ahora de 79, hay dos. Uno de. Vale 99 y ahora está a 79. Y hay otro que es un. Yo tengo ganas de probarlo, a ver si es verdad que funciona bien, que puedes hacer cosas con ello. Porque yo no. Hombre, yo es que yo lo he cambiado, ¿no? Pero digo yo que. Mira, dimos el. Dimos un pues, lo veo como si fuera un Watson. Los móviles que va a poder poner un monitor externo y trabajar. O sea, que eso no tiene como te sería muy interesante. No sé, sería la hostia. Para la 86, 80. De hecho. Alberto, por otro tema, se cogió de este Venuter y se dio cuenta que es la estación meteorológica que seguía. Nunca sabía lo que es. Anda. Qué bueno. Qué bueno, sí. Porque esto es un mundo, al final. Mi hermano me llamó un día y me dice, coño, tengo una aplicación de medio. 5-3. Automonos. Sí. O aparenta en la foto. Aparenta. El cacharro, el conjunto será sobre 70 centímetros. O 40, ¿no? Debía meterle más de 4 centímetros. Imagínate un cilindro de este tamaño. Este es del 422. La versión. Y este es de macho. De la nueva. Este. Los abuelos de Goyeta están en los que están. No son capaces de conectarse. Me cago en la leche, la contraseña no me va. Son la leche. Efectivamente, se ponían en hora solo. Estoy esperando que hagan así. En el móvil, no veo las afinas. Sí. El problema es el viento. En un mástil, ¿crees? Y más fuera, en un mástil. Tampoco hace falta que sea muy alto. Al lado de la pelestita, casi da agua. Ahí podría estar. Pero como de 20 litros, poder. Y si dices, es más fácil subir al techo. Sí, no. Por lo menos para echarnos unas risas. Sí, está muy bien. Oye, a ver si cambia ya Medrano el blog y subimos el podcast. ¿Sabes que vamos para el trullo? ¿Sabes que vamos a ir para el trullo? ¿Por? Yo ahí lo dejo. Yo por eso me olí algo y no participé. Ahí lo dejo. Me hice el gusto. Yo creo que esta vez acabamos el trullo. ¿Pero por qué? A ver. Yo he visto. Podríamos poner hasta Ramoncín sin peligro. Alejandro Ramoncino. José Ramón Julio Márquez Martín. Efectivamente. Nuestro ídolo. Nuestro ídolo. American Idol. José Ramón, estamos esperándote. A estos desayunos. Ahí estamos. Ven y cántanos agua. Esto es como un cante, no lo digas. Tron de alcohol, corre por tus venas. ¿Esto se puede cantar en un desayuno? Lo mismo ya no tendré un paquete. No, va a ser la leche. Cuando veas un ítem de más en el ticket. Sí. Joder, eso. Bueno, para ahí, boxe, que, no, yo lo que estoy pensando es meter los podcasts en archive.org. Una de Endor, por ¿y por qué no aprovechamos el desayuno para hacer una recaudación para grabar sintonías para Leandro? La música ha sido la música que nos dirige. La porque van a subir van a subir ahora de 10 megas a 30 megas. Te subían 5, pero podías. Eliminan la de 10, la eliminan y van a dejar solo 30. Sí, pero que te quiero decir, había salido que en la base o tal, todas las subían 5 euros. No suben nada. Es que he hablado con ellos porque me mandaron un mensaje y digo, a ver. ¿Cómo que 5? Tenía toda la pinta, vamos. ¿Qué es la ventaja de tener un virus? Hombre, un virus es imposible. Mete hace un montón de años. Te vas a. Pues hala, siéntese usted aquí y diga usted quién es, nombre y qué pretende. Y además foto de frente y de perfil. Que... usted mismo. Foto de frente y de perfil. Por hay que dar el link de su internet. Ah, vale, vale. Hola, buenos días. Soy Jorge Corcuera Molina. Miembro del... No hace falta dar el DNI. El DNI ni el número de cuenta. La tarjeta tampoco. American Express, Amex. Hola, soy Jorge Corcumán. Corcumán en Twitter. Soy miembro del MUG desde su fundación. Antes llamado GUM. El artista antes conocido como GUM, ahora llamado MUG. Los únicos en España. ¿Algo más, señor presidente? Ha sido un placer. Oye, vaya jornal que es tu hijo, ¿eh? Iris, que más te da. Venga. Luego lo editamos y te ponemos una voz de Pokémon o algo. Venga, no. Anda, Iris. A ver, Javier, tú no eres miembro, pero puedes decir que te vas a apuntar. Yo no soy miembro, pero igual me apunto, igual me acaban convenciendo. Yo soy Javier Ardura y vengo aquí de invitado a desayunar un super croissant con un café con leche pequeño y en buena compañía. Y estoy viendo aquí a hoy aventuras de todo tipo, muy interesante. A los que no conozcan esto, los invito también a venir, que son muy amables todos. Al micro pequeño. ¿Qué? Tienes que contar qué haces aquí. ¿En qué zona? Soy Javier Bonet, venezolano, autoexiliado en España. Y ya tengo aquí 3 años. Adiós, Samuel. Hasta luego, Samuel. Hasta luego. ¿Qué es esto? Sí, aún. El hombre del perro. No, ese es su perro. Ese es su perro. Ese es mi perro. No, pero... El teléfono, sí, aún. Chino. Un Android. Chino. Un chino. ¿Y dónde me dejaste? No, me gusta el tamaño. Un chino. Tampoco. Yo tengo unas cuantas. ¿Tú, no? Ya sabes que yo cuando lo meto... ¿Pues yo? A mí el otro día Bueno, yo medito después, pero yo soy Mario y me hago en las redes sociales y por aquí me tenéis otra vez. Buenos días, soy Ana Acero y soy miembro del MOOC Asturias y estamos aquí tomando un desayuno estupendo en buena compañía y pasándolo pipa. A ver, ¿qué hay que decir aquí? ¿Del registro de la propiedad? Sí. ¿Se puede hablar ya? ¿Ah, sí? Está grabando. La mitad. Hola, mi nombre es Daniel Gallo y me estoy. Sí, por favor. Mi nombre es Daniel Gallo. Bueno, y estoy aquí pasando un buen rato desayunando, que es a lo que se venía, ¿no? Comer el pinchaco. No, no, pero espera, que te pongo yo música de la que te mola, tío. No sé, espera. Para todos aquellos que no me conozcan, lineaymedia.com, las mejores aplicaciones. Las mejores aplicaciones y páginas web. Vaya cuñada. Hay que aprovechar ahí, todo momento. ¿Cómo eres? ¿Qué? ¿La música qué? Espera, estoy buscando algo. ¿No? Sí, eso es importante, lo de pagar. Sí, porque bueno, bueno, lo único que quería decir es que parece ser que me van a convertir a esta secta y me tendré que dejar enganchar un poco. ¿Cómo que? Pero si tú tienes un magia de toda la vida, chaval. Pero me has llamado toda la vida advenedizo y eso no te lo voy a perdonar. No te lo voy a perdonar. Sois todos una panda de advenedizos. Sí, eso, tú ahora que reniegas. No, yo no reniego. Reniegas. Yo soy usuario de Mac. Por favor. No te confundas. Por favor, eres usuario Mac. Y estos juguetes. Con ese teléfono. ¿Tiene un teléfono Android? Por supuesto. Por eso soy. No se ve, aquí en el micro no se ve, pero lo porque tiene, lo digo yo. Tú que me decías, Mac, ahora, Android, ahora, saca. Ahora. ¡Vamos para la bola! Venga, esta es la tuya. No, yo no soy el señor más. Un día me acompañas a la pola, ¿eh? Nos hacemos una foto allí. Bueno, nada, un placer. Me voy con viento fresco, que ya va siendo hora. ¿Me estáis atemorizando? Pero bueno, es que lo estamos empezando ya a llevar en la sangre, ¿no? ¿Cómo es? Tiene que hacer. La tarde fue al coche de choque. Bueno, ya vale, estoy de hacerlo tanto. Ay, vale. Ah, Rodrigo. Bueno, pues yo soy Rodrigo Calvo y soy del GUM desde el principio. ¿Del GUM, no? Del MOOC. Del MOOC. Ahora. Y nada más. Fabián. Es que bueno. Breve pero intenso. De lo que se trata, ¿no? Ahí, conciso. ¿Eh? No soy miedoso a los micros. No, pues con ese micro yo me asustaría. Hola. Bueno, yo soy Fabián Malnero y la primera vez que vengo a un desayuno de estos temáticos y espero que no sea el último. Sergio, avanti. No huya, Siris. Las chicas no. Oye, ya lo hice. Buenos días, yo soy Sergio Huerta. Para los que no me conozcan, soy Sergio. Y bueno, soy geek desde que tengo un, desde que tuve un MSX siendo un crío, y maquero desde el ebook G3. Y bueno, espero poder asistir a muchos más encuentros, más desayunos con todos vosotros. El desayuno triunfa. Hombre, sí. Sí, convocar para cachopos y venimos fijo. Bueno, efectivamente, si se convoca para una cena, yo creo que llenamos un restaurante. Llenamos, ¿no? Lo petamos. Sí. Pero no, sí, pero veo yo mucho cachopo ahí en las, no, en, dentro del programa del GUM, del MOOC. No, no, cuando quedamos, vamos a tiempo, todavía se está digiriendo. No te preocupes, se te acerca el micro, no pasa nada. Ah, vale. Bueno, ¿ves? Mira, mira cómo coge la cosa. Soy María, no conozco nada de Apple, Mac y todo esto. Es una manzana. Sí, la manzana sí la conozco. Y voy a todos los sitios y le hago fotos a la tienda de Mac. Sí, es verdad. Y bueno, espero venir más a desayunos de estos y a lo mejor me compro un Mac. Estupendo. Hola, soy Iris y soy la secretaria del MOOC Asturias. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. ¿Y vas a participar en qué? En el podcast, va a participar en el podcast. Y os voy a saludar en el próximo podcast. ¿Qué me dices? Bueno, pues yo soy Gombau, soy el presidente de toda esta panda de benedizos, indocumentados e impresentables, y de vez en cuando, pues como podéis ver, nos lo pasamos muy bien, quedamos para desayunar, tomamos cafeses, croissants y todo lo que se pueda comer. En realidad lo del Mac es una mera excusa para quedar para comer y pasarlo estupendamente. Y agotamos las existencias de croissants de lo que haya, en el bar, ¿eh? No, acabamos con nada. Todo. Nos llaman la marabunta. Venga, sean ustedes buenos, pásenlo bien y me despido. Que me está haciendo señales Mario. Acaba, corta, que entra público. Ah, despido. Ah, que te gusta, que te gusta. Ay, tontorrón. Pues eso, con esto terminamos hoy aquí ya este podcast desayunero. Y yo soy Gombau, G de Golf, O de Ontario, M de Mike, B de Bravo, A de Alfa, U de Union. Sean ustedes buenos, pórtense bien y no rompan nada, que si lo rompen tienen que pagarlo. Adiós. Adiós. Thank you.